Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Casa Adentro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Casa Adentro, este programa que le llevará a recorrer nuestra institución. Como todos ustedes conocen, en emisiones anteriores les hemos llevado algunos de los trabajos realizados por los periodistas que intervendrán en la producción del noticiero Identidad, que saldrá al aire próximamente en nuestra emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hoy mostrarles el programa piloto en su totalidad, un programa piloto que se grabó, se editó y se montó para la discusión de todos los especialistas de comunicación acá en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por eso es que hoy les voy a mostrar este programa íntegramente. Escucharán noticias que están desfasadas en el tiempo, pero no es lo que interesa. Lo que interesa es que usted conozca cómo se está preparando este noticiero y lo que podrá escuchar próximamente a partir de las 7:30 de la mañana. Sí, porque este noticiero saldrá al aire siempre, de lunes a viernes, a partir de las 7:30 de la mañana, con la información cultural actualizada, el trabajo de varios periodistas, un equipo que trabaja arduamente para que usted tenga la información aquí de primera mano. Por supuesto, este noticiero también estará transmitiéndose en una red de emisoras asociadas, entre ellas Ciespal, a través del internet, y estará en nuestra página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted desde casa, con una computadora, puede tener acceso también a nuestra programación y el mundo entero. Así que, no demoro más. Escuchemos el programa piloto del noticiero Identidad. Casa Adentro. Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa. Identidad desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días. Comienza la emisión número 1 del informativo cultural de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2014. La información no es un lujo, es un derecho. Gracias por la sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta conciertos de música sacra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo La Buena Compañía presentan la obra La Familia Pérez y el Mimo. En circulación, Episodios de mi vida, libro póstumo de Eduardo Espinosa Aguilar. El grupo de teatro Palabra Andante presentará la obra Las Analfabetas. Esto y más en la presente emisión. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy en la historia. Hoy en la historia. El 19 de febrero de 1878, Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo. En igual fecha, pero de 1937, se suicida el escritor Horacio Quiroga. Y el 19 de febrero de 1847, muere José Joaquín de Olmedo. Olmedo se trasladó a Paita en cumplimiento de la comisión que le confió el presidente Roca de reclamar al gobierno del Perú los restos del mariscal Lamar. Estuvo en Lima por última vez en 1846 y dejó al paso composiciones en los álbumes de algunas limeñas. El 31 de enero de 1847 escribe, de vuelta en Guayaquil, a don Andrés Bello: Después de una larga peregrinación, he vuelto del Perú, a donde fui a buscar la salud y no la encontré. El fin se acercaba. 20 días después de esta última carta, el 19 de febrero de 1847, faltándole un mes para cumplir 67 años, entregó su alma en brazos de su antiguo condiscípulo y amigo, el ilustrísimo Francisco Garaycoa, primer obispo de Guayaquil. La muerte de Olmedo fue duelo de la patria. La voz oficial se hizo oír en el Nacional el 2 de marzo de 1847, en el que se lee, entre otras, esta sentencia. El señor Olmedo ha sabido llevar hasta el sepulcro la misión noble de su vida pública, la misión noble de servir a la patria con provecho de ella y con lauro de su reputación. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en las diferentes latitudes del planeta. Por el mundo. Cuba. El Grupo Interagencial de Género del Sistema de las Naciones Unidas de Cuba, en ocasión de la 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014, organizó el panel En el Bicentenario de la Avellaneda, Comunicar con Género, en homenaje a la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, una de las voces femeninas descollantes del siglo XIX cubano. Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una escritora y poetisa cubana nacida en la provincia de Camagüey el 23 de marzo de 1814. El bicentenario de su natalicio ha sido incluido en las efemérides objeto de celebración por la UNESCO en 2014. Venezuela. En el marco del tercer aniversario del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora y de la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Hugo Chávez, se celebró el primer Congreso Internacional de Saberes Africanos y de la Diáspora, Afrocaribe Somos, concebido como un encuentro de conocimientos y miradas a la historia compartida desde la ventana de África. El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, en Caracas, y participaron cultoras y cultores, comunidades, colectivos y movimientos sociales. Argentina. El proyecto Patrimonio Vivo fue cerrado en ese país. Patrimonio Vivo fue posible gracias a la contribución del gobierno de Japón. Se implementó desde junio de 2011 y formó parte del Programa Global de Fortalecimiento de Capacidades sobre la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Sus beneficiarios fueron Argentina, Paraguay y Uruguay. El evento se llevó a cabo en la Casa Nacional del Bicentenario con la participación del embajador de Japón en Argentina, autoridades nacionales, locales y de la UNESCO, y la presencia protagónica de representantes de la comunidad tanguera en Buenos Aires. Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa. Identidad desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un programa para compartir. Salud en vivo. Un momento para todos aprender. Salud en vivo. El programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros el doctor Claudio Vallejo, médico tratante del Servicio de Ginecología de nuestra Casa de Salud. Doctor, ¿qué es la prueba de Papanicolaou? La prueba de Papanicolaou es una prueba de screening mediante el cual detectamos ciertas alteraciones a nivel de cuello del útero como lesiones precancerígenas o en el caso de una lesión ya más desarrollada que puede ser un cáncer, ¿no? Es un método muy barato, muy fácil de realizarlo y que está al alcance de todos. ¿Cómo se realiza esta prueba? Bueno, esta prueba debería de realizarse después del periodo, generalmente unos 5 o 6 días después del periodo menstrual. Tendría que venir con ciertas condiciones como el no haber tenido relaciones sexuales sin haberse realizado duchas o aseos vaginales importantes. De esa forma se introduce un espejo vaginal, se toma la muestra tanto del cuello, de la parte externa, como de la parte interna, la parte endocervical. Se toman unas muestras, de esa manera se coloca en una placa. Esta placa será analizada por el médico patólogo, quien nos dará el informe después de unos 3, 4, 5 días, dependiendo de la institución en donde se la realice. ¿Quiénes nomás deben realizarse esta prueba de Papanicolaou? Bueno, se recomienda que la prueba del Papanicolaou deberían de realizarse todas las mujeres que han tenido ya o que han empezado una vida sexual activa, ¿no? También se recomienda, pues, a partir de los 21 años o personas que no se les debería indicar, que aquellas que no han empezado una vida sexual, ¿no? Esas son las condiciones en sí. ¿Hasta qué edad se debería hacer un Papanicolaou? Pues la edad está determinada también en función de su actividad sexual, de su comportamiento sexual y las enfermedades de pronto como coadyuvantes que pueden estar influyendo en un problema a nivel del cuello uterino, como por ejemplo el tener múltiples parejas sexuales, el haber ya tenido previamente alguna infección de HPV que nos hace que esa paciente tenga una indicación de realizarse una prueba de citología cada cierto tiempo. ¿Qué otras recomendaciones podría usted darnos al respecto de esto? Bueno, para el Papanicolaou, bueno, se les indica también que al inicio pacientes que no han empezado una vida sexual muy activa no deberían de realizarse, ¿no? Se pone como fecha de inicio a los 21 años, como fecha de que ya no deberían de realizarse pacientes que ya han entrado en la menopausia, que no tienen factores de riesgo asociados, historias de cáncer en la familia, cosas por el estilo, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que deberían de realizarse el Papanicolaou cada 2 años, inclusive hoy las normas indican que deberían de realizarse cada 3 años. Claro, habrá ciertas excepciones en el caso en el que la paciente, como habíamos comentado hace un momento, tenga ciertas condiciones, ¿no? El hecho de tener múltiples parejas sexuales, eso hace que la paciente sea una candidata directa a que la paciente se realice incluso controles con mucha mayor frecuencia, ¿no? De tal manera que es cada paciente, ¿no? Individualizada. Pero claro, tampoco es que es una norma cada 2, cada 3 años, ¿no? Antes se decía cada año, hoy cambió a cada 2 años. Pero claro, si la paciente siente molestias, tiene algún problema de secreción muy muy seguido, repetitivo, eso hace que la paciente sea candidata, que tiene que acudir al control con el ginecólogo, de tal manera el ginecólogo, luego de su inspección, de su examen físico, considerará si es necesario o no realizarle un Papanicolaou, una citología. Tenemos que tomar en cuenta también que el Papanicolaou nos sirve para identificar ciertos gérmenes que pueden estar en la vagina, o gérmenes patógenos me refiero, los cuales van a influir en el desarrollo de algún tipo de infección vaginal. Muchas gracias, doctor, por estos consejos. Y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional desde el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un programa para compartir. Salud en vivo. Un momento para todos aprender. Salud en vivo. El programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. La Casa Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa Hoy. A las 10 de la mañana se desarrollará un concierto didáctico de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección de Cecilia Tapia, en la Escuela Práctica Rosario González de Murillo. A las 17 horas se proyectará en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco la película iraní La Separación. En el Teatro Prometeo se presenta la obra Amigos con Derechos, bajo la dirección de Ramón Serrano, a las 19:30. La entrada para todas las actividades que genera la Casa de la Cultura Ecuatoriana es gratuita. Para cualquier información puede comunicarse por el teléfono 290-2272. La invitación para estos eventos está hecha. Esperamos por usted. Especial del día. Mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a celebrarse el próximo viernes 21 de febrero. Desde hace 14 años, la UNESCO y sus asociados celebran el Día Internacional de la Lengua Materna. En todo el mundo se organizan actividades, conferencias, conciertos y seminarios para ayudar a las personas a explorar la importancia de la diversidad lingüística y el plurilingüismo. La protección y la promoción de las lenguas maternas son esenciales para la ciudadanía mundial y para lograr un auténtico entendimiento mutuo. Entender y hablar varias lenguas facilita la comprensión de la riqueza de interacciones culturales de nuestro mundo. El reconocimiento de las lenguas locales permite a un mayor número de personas hacer oír su voz y participar activamente en el destino colectivo. De ahí que la UNESCO haga todo lo posible por contribuir a la coexistencia armoniosa de las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo. Este año hacemos especial hincapié en las lenguas locales para la ciudadanía mundial, la ciencia en primer plano, a fin de mostrar hasta qué punto las lenguas garantizan el acceso al saber, a su transmisión y a su pluralidad. Contrariamente a la creencia común, las lenguas locales son totalmente capaces de transmitir las materias científicas más modernas, las matemáticas, la física y la tecnología. Reconocer esas lenguas supone también abrir la puerta a múltiples saberes tradicionales científicos, a menudo ignorados, y enriquecer nuestros conocimientos. Las lenguas locales constituyen la mayor parte de las lenguas que se hablan en nuestro planeta en el ámbito científico. Son también las más amenazadas. Con la exclusión de las lenguas, sus hablantes se ven privados de su derecho humano fundamental al conocimiento científico. Continúa el mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a celebrarse el próximo viernes 21 de febrero. Sin embargo, el acercamiento de los pueblos en la aldea mundial hace mucho más necesario el trabajo de comprensión y de diálogo de las culturas. Hoy en día, la norma mundial es el empleo de tres lenguas como mínimo, a saber, una lengua local, una lengua de gran comunicación y una lengua internacional para comunicarse tanto en el plano local como en el mundial. Esta diversidad lingüística y cultural es quizá nuestra mayor oportunidad de cara al futuro para la creatividad, la innovación y la inclusión. No la desaprovechemos. El Día Internacional de la Lengua Materna contribuye desde hace más de una década a poner de relieve las múltiples funciones que tienen las lenguas para la formación del espíritu en el sentido más amplio y para la construcción de una ciudadanía mundial donde cada persona disponga de los medios reales para contribuir a la vida y a los retos de la sociedad. Termina así el mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a celebrarse el próximo viernes 21 de febrero. Invito al conjunto de Estados miembros de la UNESCO, a la Organización Internacional de la Francofonía asociada este día en 2014, a los agentes de la sociedad civil, los educadores, las asociaciones culturales y los medios de comunicación, a hacer realidad esta promesa de diversidad lingüística en pro de la paz y el desarrollo sostenible. Hasta aquí el mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a celebrarse el próximo viernes, 21 de febrero. Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa. Identidad desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Lo que puede escuchar hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. A las 8 de la mañana le espera Laura Ríos Armijos en Florilegio Musical Ecuatoriano. En esta ocasión entrevistará en vivo al maestro Jorge Jaramillo Gálvez, director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá conocer detalles de esta agrupación que llega a sus 60 años de vida. Juntémonos en la casa. La revista familiar conducida por Beatriz Fuentes comienza a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 11:30 con variadas secciones y música de su agrado. Entre otras opciones, escuchará un recorrido por la vida y obra de Julio Jaramillo. A las 5 de la tarde usted tendrá la posibilidad de ir casa adentro, conociendo la historia de nuestra institución. Hoy les hablaremos sobre el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari y una entrevista al escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras secciones que serán de su interés. Estas son algunas de las opciones que tiene hoy en nuestra programación. Puede participar llamando al teléfono 2220-966. Su opinión es importante para nosotros. Le invito a continuar en sintonía con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Actualidad Cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. Actualidad Cultural. Actualidad Cultural. El grupo de teatro independiente Palabra Andante presentará la obra Analfabetas en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Los detalles con Patricia Robalino. El evento tendrá lugar el 10, 11 y 12 de abril en funciones nocturnas a partir de las 20 horas. La obra, ambientada en esta época, es una representación de un momento en la vida de dos mujeres, la una muy sola, la otra una analfabeta. Dos tiempos, dos épocas, dos historias que el público podrá discernir y reflexionar. Carlos Martínez Borja, su director, nos cuenta sobre su trama. En esta obra hemos concurrido con algunas dos compañeras, sobre todo del grupo, Alejandra Albán y la Mona Martínez, que están trabajando sobre dos personajes fundamentales de la obra. Y hemos logrado otra vez revitalizar al grupo, reactualizarlo con una obra de un dramaturgo joven chileno que nos parece fundamental, sobre todo porque es necesario que el teatro siempre diga cosas, diga algo. Cuando el teatro no dice nada, está definitivamente sujeto a la muerte, es parte de la muerte. La obra se trata del encuentro de dos mujeres que se encuentran en un momento de su vida, y las dos mujeres que han tenido diferentes formas de vivir, obviamente. Una de ellas ha tenido que pasar la etapa durísima de la dictadura de Pinochet en Chile, y la otra es una muchacha actual de esta época, recién graduada en la universidad. Obviamente, estos dos personalidades se encuentran y va a haber una pequeña explosión en la escena, porque hay diferencias de criterio, hay diferencias de conocimiento, hay diferencias de todo orden, absolutamente de todo orden. Esta obra está dedicada a las mujeres que quieren meditar sobre lo importante y significante que es entenderse como tales. El público que asista podrá obtener su propio discernimiento de que la sabiduría no está solo en obtener un título académico, sino en reflexionar sobre la vida. Para Noticiero al Día, Patricia Robalino. Con ocasión de la próxima celebración de Semana Santa, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrecerá varios conciertos de música sacra en diferentes iglesias de Quito. La temporada de conciertos del coro Casa de la Cultura en Semana Santa incluirá obras de distintas épocas, autores y estilos, tanto universales como latinoamericanos y ecuatorianos. Jorge Jaramillo Gálvez, director del coro, señaló que estos conciertos de música sacra se desarrollan todos los años y que en esta ocasión el coro contará con el acompañamiento al piano de la maestra rusa María Terterian, lo que dará mayor realce al evento de música coral. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde su fundación en 1954 hasta la actualidad, ha trabajado para constituirse en una agrupación sólida, aparte de ser la pionera en el ámbito coral en el país. La temporada de conciertos del coro dará inicio el miércoles 9 de abril a las 19 horas en la iglesia Quito Sur. Los días 11, 12, 15, 16 y 17 de abril, el coro actuará en las iglesias de Guápulo, Carapungo, Santa Teresita, La Concepción y el Belén. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo La Buena Compañía presentan la obra La Familia Pérez y el Mimo, una muestra teatral que sigue vigente después de 5 años de ser estrenada en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Jamie Chiluisa. Esta obra ha participado en festivales de teatro nacionales e internacionales como el de La Serena en Chile. Alegres venimos cantando nuestros pasos a través del tiempo. Nos han venido guiando carromatos de arena y viento. Este trabajo cuenta como una familia hereda un circo casi vacío y a punto de desaparecer, pero juntos hacen lo imposible para salir victoriosos de esta situación. Si desean conocer más de esta propuesta, pueden visitar todos los sábados y domingos de abril la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, ubicada en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 11 horas. El valor de las entradas es de $7 general y 5 tercera edad y niños. Para Radio Casa de la Cultura, Jamie Chiluisa, al día. La Casa de la Cultura de El Oro presentó y puso en circulación el libro póstumo Episodios de mi vida, de Eduardo Espinosa Aguilar. La noticia ampliada la trae Osvaldo Mantilla. El presente volumen encierra parte de la vida del autor al servicio de la colectividad. La obra, publicada por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, dentro de la colección Jambelí, recoge en sus páginas recuerdos, historias y anécdotas de Eduardo Espinosa. Al referirse al libro, Clodoveo Astudillo, miembro de la Casa de la Cultura del Oro, señaló que en esta se insertan manuscritos dejados por el autor y que a pedido de los familiares y por la importancia se resolvió publicarlo. La publicación que hace la Casa de la Cultura Núcleo del Oro es la que es la reproducción de un trabajo que dejó en vida don Eduardo Espinosa Aguilar, quien sirvió como soldado en el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial. Como trabajador de la salud, administró el hospital del Río Grande City y con atenciones privadas le permitieron ahorrar para ayudar a cuantas personas lo requerían, por lo que le conocían en su tierra como Tío Rico. Numa Espinosa, familiar del autor del libro, mencionó que luego de su jubilación, Eduardo Espinosa escribió con músculo de literato textos sencillamente agradables sobre eventos y anécdotas en su vida fuera del país. Diferentes etapas de su vida, que contienen elevados sentimientos estéticos, que construyen con sus adjetivos efectistas oraciones de alto vuelo. Déjenme expresar esta nostalgia. Ñaño César, mi tío, primo hermano dos veces de mi padre, don Pompilio Espinosa Aguilar, otro poeta. Tuve con él mis primeros contactos cuando ejercía mi profesión de médico en Zaruma, donde desenvainaba sus armas descriptivas, siendo yo un inquieto por la literatura. Esta obra es un homenaje que le tributa a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro y su filial de Zaruma, a Eduardo Espinosa Aguilar, modesto filántropo que recorrió el mundo como militar en servicio de los Estados Unidos en calidad de enfermero. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Tiempo de Fanesca, comida típica ecuatoriana preparada en restaurantes, ferias y hogares. La comen ricos, pobres, serranos, costeños, indígenas, mestizos, nacionales y extranjeros. Ha ganado merecida fama dentro de nuestra cultura gastronómica. es diversa y laboriosa como su gente, como sus campesinos, a quienes se le atribuye el origen. Se dice que cuando cosechaba los granos tiernos hacían una especie de ayuno en honor y agradecimiento a la Pachamama y al dios Inti. Coincide con el año nuevo indígena, el Mushuk Nina, el inicio de la primavera, de la cuaresma católica, época de recogimiento de rituales preparados para la Semana Santa. Potaje multicolor, verdes, amarillos, marrones, rojos, son los colores de sus granos, principal componente de esta deliciosa preparación anual. Mezcla de sierra y costa, pescado seco y salado, leche, crema, queso, mantequilla sazonada con el aroma delicioso del maní tostado, acentuando su sabor con pimienta negra, aromático comino y perfume de cebolla y ajo. No hay receta exacta, sus ingredientes son sabores de herencias de familia, de ancestrales costumbres. Este no es un simple plato típico, va más allá de los ingredientes comestibles. Amor y dedicación es el principal aderezo, unión y participación familiar para desgranar, pelar, picar, todos alrededor del hogar, entre el calor y los vapores de su cocción. Conversaciones amenas, recuerdos de abuelos y padres, bromas y calor fraterno. Al final, hay que adornar el plato. Doradas empanaditas, verde perejil, blanco y amarillo de huevo cocido, el rojo picor del ají, bronceados maqueños, visten esta deliciosa mezcla de sabor, color, aromas y amor. Esta es nuestra tierra. Multicolor, deliciosa y productiva. Esta es la Fanesca ecuatoriana. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. En síntesis, resumen noticioso de la jornada. En síntesis. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta conciertos de música sacra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo La Buena Compañía presentan la obra La Familia Pérez y el Mimo. En circulación, Episodios de mi vida, libro póstumo de Eduardo Espinosa Aguilar. El grupo de teatro Palabra Andante presentará la obra Las Analfabetas. En el ámbito internacional conocimos del panel En el Bicentenario de la Avellaneda, Comunicar con Género, en homenaje a la escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, una de las voces femeninas descollantes en el siglo XIX cubano, a desarrollarse durante la 23ª Feria Internacional del Libro en ese país. Le informamos sobre el primer Congreso Internacional de Saberes Africanos y de la Diáspora, que se celebra en Venezuela. Conoció con nosotros sobre el cierre del proyecto Patrimonio Vivo en Argentina, y dimos lectura al mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a celebrarse el próximo viernes 21 de febrero. Llegamos al final de esta emisión. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central. La producción general es de quien les habla, Josvani Acevedo Ramos. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta mañana. Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa. Identidad desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le invito a disfrutar unos instantes del acogedor ambiente del Parque Elegido, fiel vecino de nuestra Casa de la Cultura. Ya le aviso para seguir Casa Adentro. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

le han escuchado en otras ocasiones. Hoy quiero proponerles Sayonara Raimi. Preciosa interpretación. Está escuchando Casa Adentro. Casa Adentro. Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Estamos en los 940 de la amplitud modulada. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En internet nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es. Soy Josvani Acevedo Ramos. Acompáñeme cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Casa Adentro. Casa Adentro. Les propongo ahora escuchar los trabajos presentados por nuestros periodistas, o sea, los periodistas que, como ya he dicho antes, tienen la responsabilidad de tributar información para el noticiario Identidad, que próximamente tendremos al aire aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos trabajos se presentaron recientemente y ya les dan el aval para comenzar nuestro noticiero con prontitud y que usted esté bien informado. Escuchemos entonces estos trabajos, estas entrevistas, estas notas ya elaboradas con toda la sonorización y esperamos que les resulten de su agrado. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, homenaje a Olga Gutiérrez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presentarán libro compilatorio de afiches del cine ecuatoriano en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comienza 12ª edición del Festival Internacional de Música Sacra. Se realizará homenaje a Olguita Gutiérrez en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Quinteto de Música Alemán presentó concierto de música sacra en Quito. Conozca los detalles de estas y otras noticias en la presente emisión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Actualidad cultural. Actualidad cultural. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará un concierto homenaje a la gran intérprete de la música nacional, Olga Gutiérrez. Detalles en Identidad con Francisco Torres. Este concierto homenaje se realizará el viernes 11 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Amigos y artistas se juntaron para brindarle este reconocimiento a la cantante, quien enfrenta problemas de salud, lo que ha provocado su retiro de los escenarios. Trío Los Brillantes, Los Reales, Hermanos Niño Naranjo, Segundo Bautista, Los Indianos, Israel Brito, Trío Colonial y Teresita Andrade, todos artistas ecuatorianos participarán de este concierto. El costo único de la entrada es de $20. El evento cuenta con el auspicio de Radio Pichincha Universal, Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura. Recuerde, este concierto homenaje se realizará el viernes 11 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Francisco Torres. Un acto homenaje a la gran intérprete de la música nacional, Olguita Gutiérrez, por parte de artistas amigos, se brindará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricia Robalino con los detalles. La artista argentina Olguita Gutiérrez, conocida como la señora de la voz de terciopelo, atraviesa serios problemas de salud, lo que le ha provocado su retiro de los escenarios. Por tal motivo, se han unido varios artistas amigos para rendirle homenaje a través del concierto Unidos por una Voz. Los fondos que se recauden servirán para solventar sus gastos de salud y estarán unidos en esta jornada los tres brillantes, los reales, hermanos Miño Naranjo, Segundo Bautista, los indianos, Israel Brito, el trío colonial y Teresita Andrade. Patti Valenzuela, vocalista de los tres brillantes, comenta sobre el concierto. Este evento sale inspirado justamente en ver la necesidad en este momento que se encuentra nuestra querida Olguita Gutiérrez en un momento crítico, lamentable de su salud. Y bueno, y como toda artista, a pesar de ella ser argentina y ya ecuatoriana de corazón, y como todo artista ecuatoriano, está también padeciendo estas situaciones de la vida un poco ingratas, porque a pesar de ser los artistas embajadores culturales de nuestro país y dejar el nombre de nuestro Ecuador muy en alto, somos totalmente desamparados gubernamentalmente. No contamos con pensiones vitalicias ni seguros sociales, el caso de Olguita Gutiérrez, pero bueno, está la solidaridad de sus compañeros, de los comunicadores, de los medios de comunicación y, por cierto, los más importantes, nuestro querido público, listos para solidarizarnos con ella y decirle gracias, Olguita, este viernes 11 de abril. Va a ser una noche definitivamente inolvidable. Este evento se realizará el viernes 11 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El costo de la entrada es de $20 y cuenta con el auspicio de Radio Pichincha Universal, Ministerio de Cultura y Casa de la Cultura Ecuatoriana, cordialmente invitados a unirse a este evento de solidaridad. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan el primer libro Afiches de Cine Ecuatoriano 1969-2013 de Michael Dillon. Identidad informativa en la voz de Jamie Chiluisa. El evento se realizará mañana a las 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. La obra abarca 44 años de imágenes y afiches desde 1969 a 2013. La mayoría de ilustraciones que constan en esta publicación fueron donadas por la misma Cinemateca y productores. La creación de varios diseñadores, muchos de ellos anónimos, impulsaron a la promoción del séptimo arte en el país. La primera parte de este texto visual se titula El cartel cinematográfico, donde se agrupan 126 afiches de películas ecuatorianas. La segunda se denomina Promoción cinematográfica, que incluye 106 carteles de promoción de festivales, muestras, encuentros y homenajes. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. El grupo ensamble alemán Freiburger se presentó en la capilla de Cantuña, en la iglesia de San Francisco. La noticia la trae Osvaldo Mantilla. En un marco lleno de espiritualidad y con público emotivo, el grupo Freiburger Barockkonzert de Alemania presentó un repertorio de música sacra en la capilla de Cantuña, ubicada en el centro de Quito. El reconocido ensamble de música barroca de Alemania interpretó música de los siglos XVI, XVII y principios del XVIII, utilizando instrumentos históricos como la viola de gamba o de pierna, la espineta, violín barroco y el guitarrón, un instrumento muy particular. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, manifestó su satisfacción por el ensamble espectacular de música a cargo del quinteto alemán. Bueno, creo que ha sido un gran concierto el que hemos podido escuchar esta noche, con un ensamble realmente espectacular de música no solo clásica sino barroca, que han presentado en realidad música que por estos lares no se escucha jamás. Y creo que esto es un gran inicio de lo que es esta gran capital que es Quito, que en Semana Santa se convierte en una de las capitales, no solo de América Latina, sino del mundo, en donde tienen una particular forma, a través de la música, del arte, de rememorar el espacio religioso que convoca a toda esta música, ¿no? Islandia Báez, guía del Museo de la Casa de la Cultura, apuntó que fue emocionante y aseveró que haberlo hecho en la capilla de Cantuña es una estupenda idea y un privilegio. Ay, me ha fascinado porque rememorar la época del siglo XV y XVI con los grandes maestros de la música de antaño es volver a revivir la música de los grandes maestros. Me ha fascinado, es una música que te llega a lo más sensible del ser humano. Los cinco artistas del grupo de ensamble, con sincronía y acoplamiento, deleitaron a los asistentes con melodías del siglo XVII, que fueron interpretadas en conjunto y en solos de violín y guitarrón, que magnetizó al público que escuchaba en silencio. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Estas han sido algunas muestras del trabajo realizado por nuestros periodistas, quienes tendrán la responsabilidad de tributar información para el noticiario que todas las mañanas a partir de las 7:30 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les llevarán la información cultural actualizada de la casa y del mundo. Esperamos que se hayan motivado para que nos sintonicen cada amanecer a las 7:30 para que se vaya al trabajo o simplemente se quede en casa bien informado y conozca qué acontece en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ya no hay tiempo para más, estoy casi que apuradito. Nos despedimos Daniel Castellanos y Josvani Acevedo Ramos y les decimos que nuestro próximo encuentro será el próximo viernes a las 5 de la tarde. Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En 7 días regresamos. Casa Adentro.